shit gon' be death for me. Big problems, I must admit it, man, that shit gon' be death for me. I prayed to a C note, my mama gave up hope, I can't stand myself. I just bought a new coat, I might go broke, I can't stand myself. Big money, big booty bitches, man, that shit. Turn me up. Big money, big booty bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Falling this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead, Patty Mel. GED with some EBTs and some DVDs, that shit was sad. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was brack. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home till like... El hilo que nos une. Buenos días, buenas tardes... Buenas noches, depende de la hora a la que estéis oyendo este podcast número 37 ya, del hilo que nos une. El hilo que nos une es la poesía. Y hoy vamos a escuchar a Enrique Falcón. Enrique Falcón es un poeta contemporáneo, se puede decir, porque está vivo, valenciano. Y bueno, fundamentalmente vamos a oír algunos poemas suyos recitados por él y vamos a oír música que se ha hecho con sus poemas, una música muy interesante. Por lo tanto, el programa de hoy es un poco menos palabra desnuda y más música. Gracias por estar ahí. Que disfrutéis de Enrique Falcón. Me dijeron que con botines impermeables, con camisas sin hilo en el final de los tiempos, con botonaduras de catástrofe. Me advirtieron con que un hombre esperando en las salas de abajo, que por fin la casa tomada, que Raquel. Me avisaron de si forzar con sopletes el portón de los niños, si poner en desorden las cosas y el tiempo, si dejar la ciudad en menos de 3 horas. Me dijeron que, me advirtieron con, me avisaron de. No adoptes nunca el nombre que te dé la policía. No acerques tu caricia a la piel del invasor. No comas de su trigo, no bebas más su leche. No dejes que tu alberca la vuelvan lodazar. No esperes casi nada de su magistratura. No reces en su lengua, no bailes con su ropa. No pierdas nunca el agua que duerme a los guardianes. Ni aluje en su boca la sal de tu estupor. No guarde en el sótano más bombas incendiarias. No firmes con tu letra los presagios del poder. No tiendas más cadáveres en la comisaría. No esperes nunca nada de la voz del ataúd. No entregues tu camisa a ninguno de sus bancos, ni viertas en tu vientre el posar de una bandera. No lleves a tu amigo a los nunca deje a tus hijos esconderse en su jardín. No permita a tus hijos, nunca deje a tus hijos esconderse en su jardín. No permita a tus hijos, nunca deje a tus hijos esconderse en su jardín. Lo mejor de todo no es que en el 89 Fukuyama, asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, no dijera nada nuevo o viviera del cuento hasta el momento presente. Lo mejor de todo es que vienes tú a desmentirlo. De noche cansada, tú cuando regresas y ocupas la casa, mi temblor y tu boca. Lo mejor de todo entonces es que abres el futuro y recoges sus víctimas para ya no olvidarlas, reventando mis llagas en las llagas de mi boca. Lo mejor de todo entonces, abrirme así las manos, plantearme lo imposible y amarte mientras pueda. Enrique Falcón nace en febrero de 1968 en Valencia. Es un insumiso al ejército y a la prestación sustitutoria, objetor fiscal a los gastos militares, militante de un sindicato anarquista, trabajador con los jóvenes y miembro de una comunidad cristiana de base, implicado en sus organizaciones vecinales y también en los colectivos de apoyo a los presos. Las mujeres enfermas que jugaron con burros, las que cavaron tumbas en las palmas de un trueno, las solo dormidas en los centros solares, las preñadas con todo, las hambrientas de todo, las hijas del golpe y de los sueños mojados, las que fijan continentes que dejaron atrás, las niñas con pimienta en sus 15 traiciones, las de pan a 10 céntimos sin cafetería, las del turno de visita con oficios de muerte, las madres eternas de los locutorios, las arrasadas, las cartapiadas, las comepromesas, las terribles solitas en las salas de baile, las clandestinadas pariendo futuros, las oficinistas que ahogaron sus príncipes, las acorraladas, las desamparadas, las sepultureras, las del polvo sobreimpuesto y el trago a deshora, las poquito conquistadas, las niñitas vestidas con mortajas azules, las que cosen el mundo por no reventarlo, las mujeres con uñas como mapas creciendo, las hembras cabello de lápida, todavía más grandes que su propio despojo, las corresquinadas, las titiriteras, las que tierra se trajeron atadas a los bolsillos, las nunca regresadas, las nunca visibles, las del nunca es tarde, las del pis a pis sin un plazo de espera, las reinas en los parques y en los sumideros, todas ellas, las mujeres que me llegan con todos sus cansancios, todas en sigilo, las amantes y mis camaradas. Ha publicado varios libros de poesía y de ensayo político y su obra ha sido recogida en numerosas antologías y volúmenes colectivos dedicados a la poesía española actual. Tras cerrar el ciclo de escritura de La marcha de 150 millones y de la trilogía de las sombras, y después de vivir durante esos 25 años en un barrio de Acción Preferente de la provincia de Valencia, regresó a su barrio natal en la periferia obrera de Valencia. En ese mismo año de 2015, y representando a su país en los actos conmemorativos del Día Mundial de la Poesía que organizó la UNESCO, anilló públicamente en Berlín el sentido de la última estrofa de su canción del Levantado a los jardines que rodean el Bundestag alemán. Thank you. Vinculado a la Coordinadora de la Unión de Escritores del País Valenciano, Foro Social de las Artes, fue miembro del Consejo de Redacción de la extinta revista Lunas Rojas y perteneció al colectivo de crítica literaria Alicia Bajo Cero, responsable del polémico volumen Poesía y Poder. Escribo poemas a 2 metros del apocalipsis, un día anular con una hoz de tierra. En las postrimerías de mi tiempo, de mi mundo, de esta edad sin uñas, escribo poemas, anillado al amor como un niño amansado. Juan me acompaña y hay luz en sus ojos, la misma luz exacta que no vimos entonces. Yo escribo poemas, él no suelta mi mano. La tierra se ha apartado instintivamente. Un poco más abajo las historias ya han sido todas relatadas. Los profetas buscan agua, recogen pronto sus agujas. Se aprietan en los patios a esperar el fin de esta tormenta. Mi hijo, que ha apretado mi mano, pregunta si ahora. Yo le digo que nunca en el curso de la historia del hombre había sido más lícito escribir un poema. La tierra ha respirado y en todos sus termómetros se acunan los erizos. Los francotiradores han dejado sus puestos y en ellos ya no quedan sino piel y colillas. Todo el mundo sabe, todo el mundo espera. Finalmente no hubo el agua que anunciaron los augurios, el agua que devasta autopistas y campos, sino agua de los tronchacadáveres, agua muerta y lisa de mis antepasados, agua para el fin de los días, para el rezo en los colchones cercados de plegarias. Las historias, en efecto, finalmente han sido ya contadas. Solo yo escribo poemas en las postrimerías del tiempo, empuñando una hoz que se hinca en la tierra. Mi otra mano en mi hijo tiembla con la edad que aguardan los hombres, y no hay muerto que hoy no tenga su muerto apretado, ni su duda de arista, ni su alivio inasible. La tierra más abajo se achicó sin sorpresas. Hace ya más de 2 horas que callaron las ciudades. El pan con levadura ha quedado colmado. Y en poco más de 1 rato saldrán de los colegios, de todos los solares, de todos sus arcones, los niños derramando su empeño de cinturas. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo espera. Mientras tanto contesto, delante de una mano que conduce a mi hijo, que nunca como ahora fue más lícito escribir un poema. Este poema que hinco en la tierra empuñando una hoz. Sí. Yo escribo todo esto a 2 metros contados del apocalipsis. Un día anular con una hoz de tierra. Juan, que me acompaña, ha soltado mi mano. Y unidos en la dicha, contemplamos sobre el curso del agua, juntos, para siempre, el fin y la caída del capitalismo. El corpus teórico que anima su labor como escritor y poeta ha ido apareciendo a lo largo del tiempo en diferentes artículos, principalmente las 4 tesis de mayo, las prácticas literarias del conflicto y el amor, la ira. Luego, recopilados en el volumen Las prácticas literarias del conflicto, registro de incidencias. Su obra ha sido musicada por diversos artistas, Javier Peñoñori, Esquirla o El Niño de Elche. He comido por fin tierra. Dime el nombre de los hijos. La palabra lastimada en mitad de la boca. Extrae la fuerza de la voz por encima de los fusiles, que reescriben sus enigmas de matanza inútil. En los meses sin circo. La palabra de cobre en vuestros muslos. Eternamente herida y sola. Te abrieron la lengua con su pan encendido, la mitad de tu boca en el medio del mundo. Pero no interrumpas mi llanto corrompido de bilis. He comido por fin tierra. Todo ha sido consumado. Solo era. En mi alma canta siempre la lenta voz de las mareas. Que nuestro libro de aortas te dispare y te deje en la camisa una flor de barro. Y han venido los niños, los 150 millones con sus cabelleras de risa, su pánico de luces. 150 millones de hombres muertos en las aras de la tierra. 150 millones en el canto de mi boca. He comido por fin tierra. Ya es el tiempo, ya no hay miedo. Que la marcha arranque. Que el llanto acabe, que se moje la madera con la cruz de mis hermanos. Los caídos se levantan, los que aquí murieron. Ignoro por lo tanto la réplica que habrá de traerme nuestra inservible canción.

La obra de Enrique Falcón concibe la poesía como una tarea desorganizadora que opta por un discurso disidente al margen del lenguaje establecido. Así, en sus libros y poemarios asistimos a la enunciación abierta de las lacras de la sociedad capitalista, a la narración de un conflicto civil puesta en manos de un nuevo sujeto revolucionario, pero tal narración no será lineal y cerrada, en búsqueda de una práctica literaria conflictiva, refractaria a toda lectura unívoca. Falcón se decanta por una escritura experimental que funda una comunicación irracional jalonada de imágenes y asociaciones insólitas, determinada por la incoherencia sintáctica, el encabalgamiento violento y la omisión de los signos de puntuación normativos, sin que falte la irrupción frecuente, como piezas inesperadas del collage, de fragmentos de discurso enunciativo, asimilables a lo que podría ser el testimonio denuncia periodística. La poesía de Falcón ha sido a menudo categorizada bajo los membretes de poesía de la conciencia crítica, nueva poesía social, literatura del conflicto o de la antiglobalización. De hecho, fue uno de los autores recogidos en la antología Feroces y él mismo ha reivindicado en ocasiones la necesidad de una poesía de corte crítico. Recientemente, Domingo Sánchez Mesa hacía uso, por ejemplo, del término realismo crítico para aplicarlo a Falcón. Aunque todas estas etiquetas se vuelven polémicas en los estudios que abordan con más detalle su obra. No adoptes nunca el nombre que te dé la policía. No acerques tu caricia a la piel del invasor. No comas de su trigo, no bebas más su leche, no dejes que tu alberca la vuelva lodazal. No esperes casi nada de su magistratura. No reces en su lengua, no bailes con sus ropas. No pierdas nunca el agua que duerme a los guardianes, ni alojes en su boca la sal de tu estupor. No guardes en el sótano más bombas incendiarias. No firmes con tu letra los presagios del poder. No tiendas más cadáveres en la comisaría. No esperes nunca nada de la voz del ataúd. No entregues tu camisa a ninguno de sus bancos, ni viertas en tu vientre el pozal de una bandera. No lleves a tu amigo a los pies del impostor. No dejes que su lengua fructifique tras tu casa. No permitas a tus hijos, nunca dejes a tus hijos esconderse en su jardín. Específicamente, La Marcha de 150 Millones, libro-poema, publicado en sucesivas ediciones durante más de una década hasta 2009 y luego reeditado en 2017, profundiza en las huellas de los poetas que han hecho del poema un instrumento para el conocimiento crítico de la realidad y, partiendo del marxismo y de la teología de la liberación, construye largos poemas o cantos de una elevada tensión verbal que se prolongan en notas al margen y cuyo protagonista no es otro que el inmenso colectivo de los excluidos del progreso. Con este libro, advirtió el crítico Prieto de Paula, queda cuestionada la institución poesía, igual que antaño lo hiciera el socialrealismo de posguerra, del que difiere Falcón por su lenguaje vanguardista y su aliento universal. estas manos, esta clavícula en paso incierto por la loma dolorosa de mi cuerpo blando. Sé que desconoce la costa entre el infierno en los estados de sitio. Ah, porque sé que desconoce el olor del amoníaco recubriéndote el espanto. Porque nada se detiene. Que no sea el paso de los bueyes por el rostro, porque nada se detiene, porque nada se detiene. Que no sea el paso de los bueyes por el rostro, porque nada se detiene, porque nada se detiene. Que no sea el paso de los bueyes por el rostro, porque nada se detiene, porque nada se detiene. Que no sea el paso de los bueyes por el rostro, porque nada se detiene. Al margen de la marcha de 150 millones, Enrique Falcón ha ido publicando una serie de poemarios que constituyen la llamada Trilogía de las Sombras, ocupada, tal como lo ha descrito el propio autor en sucesivas entrevistas, en la expresión personal y colectiva de los modos de sometimiento de la conciencia contemporánea y de la que forman parte los volúmenes Amonal y otros poemas, Taberna Roja y Porción del Enemigo. Para algunos críticos, esta trilogía de las sombras iniciaría en la obra de Falcón una reconquista de la realidad cotidiana desde nuevos parámetros de escritura y poética crítica. El cierre de la mencionada trilogía, y en particular el último tramo que constituye Porción del Enemigo, supondría un paso adelante en la trayectoria poética de Falcón, en tanto instrumento para pensar y afrontar en términos de conciencia poética el complejo momento al que se enfrenta la cultura occidental. Tal como señala Luis Bagué, en este libro la denuncia de la explotación económica, el lamento ante la violencia fratricida o la revisión del tema España conducen a una ética y una estética de la insubordinación. El libro presenta al lector una cruda realidad que plantea la posibilidad de ser transformada, y en palabras ahora del propio autor, recogidas en la nota preliminar que encabeza el volumen, la pregunta que este libro le confía a la tribu no es si nuestro enemigo podrá ser vencido, lo será, sino si podremos mirarlo de una vez al menos un centímetro por encima de nuestros propios temores. Estos poemas hablan, casi todos ellos, desde la altura formidable de ese único centímetro posible. Ojalá la poesía siga revelando, desde él, los secretos de esa resistencia, cuando esa comunidad de hombres y mujeres la alcanza a conseguir. Ainsi, notre auteur s'émerveillerait des ressources de l'histoire qui a toujours plus d'imagination que nous. Il penserait à la fin du film tel qu'il l'avait conçu en 1977, quand il comparait le trafic d'armes des grandes puissances à ses sélectionneurs volants dans le travail de limiter les populations de loups à un chiffre acceptable. Han pegado tres patadas con la bota a una chiquilla de unos 13 o 14 años aproximadamente. Le han hecho sangre en el dedo. ¿Ah, sí? ¿Eh? Vale, pues. Y ahora incluso hemos estado aquí, que ha habido un chiquillo con un móvil, que ha cogido, le ha pegado un manotazo en la mano el policía y le ha tirado el teléfono al móvil, que no puede grabar. Entonces, que no puede grabar al policía. Una prepotencia muy grande para vamos, vale. Respeto a ninguno ni nada de eso. Eso es lo que yo he visto, ¿eh? He visto patadas de los policías a los chiquillos. Comprenderá que no lo voy a decir, no es prudente desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas, mis debilidades. Llámame con lo que sea, ¿eh?

La obra de Falcón destaca, y así lo han subrayado lecturas críticas como la de Raúl Quinto, por saber despejar en la historia reciente de la poesía escrita en España el tradicional conflicto planteado por los desequilibrios entre literatura y activismo, evitando caer en el panfleto o en el material propagandístico que literariamente se pretende denunciar. Falcón, preguntado por el carácter insurgente de la apuesta poética que contienen sus libros, declararía para un reportaje en el semanario Tiempo: si la poesía nace en un contexto de indignante injusticia social, lo más coherente resulta ser la insubordinación. Escribiendo poemas que hagan compañía a la desobediencia de los otros y que la logren resistir a las claudicaciones que sobre cada escritor también quieren ejercer el miedo y el poder. Manifestar que el verdadero compromiso de cualquier poeta lo es para con la literatura a mí siempre me ha parecido una obviedad vacía e inútil que a menudo excusa el silenciamiento o la rendición. barco donde puede terminar el ahogado, sus cánticos dormidos, el alto despertar de los ojos en la lumbre de un interrogatorio. no es a partir de la muerte, sino solo del homicidio, consecuencia de la poderosa subversión liberadora de una práctica de ruptura con el código social como la resurrección se plantea en tanto pregunta. Su resurrección no es sino la cosecha de una insurrección. Fernando Velo. Lo que trajo la siembra tras su cuenco en el barro, que la tierra deshuesara, su látigo de lumbre, una enredadera distinta y persistente en ser vuestro camino. Durante 7 horas, la matanza en los hombros de todos vuestros hijos que quedaron sin hora, igualó sus caderas tras las sombras del mundo, y habló por vuestra boca hasta hacerlos visibles. Esto es lo que trajo la siembra rescatada, la tarde en que uno a uno nos los fueron tumbando. Detrás de la ladera, en un invierno suave, se cubren nuestros muertos con un pañal de frío, y el mar no existe ya. Que la tierra deshuesara su pánico con lumbre. Esto es lo que trajo la aurora mansamente, y puso entre los dedos de todas vuestras niñas una enredadera y un cuenco en el árbol, y el agua de esta tierra que rompe entre sus ropas alzándose y perdiendo, el agua que nos busca en los sótanos del mundo. Yo soy la tierra densa que pisan los soldados, tremendas uñas rotas se os llevaron dormidos, la lengua muda que teme a los fusiles y abraza vuestra siega repleta de canciones. Yo espero que debajo regresen vuestras manos a hundir en esta tierra los alados con sueño. Humana sombra extensa lo que cubre una espiga y pronuncia nuestros nombres con un puñal perdido. Esto es lo que trajo la siembra en 7 horas. Son ciertos los caminos que buscan ser salvados y esperan en mi boca que puedan recorrerse. Como un inútil huésped, con mi nombre en los dedos, derribando esta puerta, pregunto por vosotros si el mar no existe ya. Los caídos se levanten, se remueva lo que había sido envejecido. Esto es lo que oyeron nuestros muertos previamente. Son ciertos los caminos que evitan las laderas y escarban en mi vientre con un cuenco terrible. Humana sombra extensa, cal entretejida, la que lejos ya os llama, y busca en vuestra boca un niño amordazado. Vosotros sois aquello que en la muerte se esconde, como el corazón de los pájaros, la furia embalsamada de una tarde con frío, letal y espesamente, la matanza del mundo, la terca y muda sangre que se guarda en el mundo, las palabras del hombre son el límite del mundo. Se ha firmado el lugar de los cuerpos de tantos como se han levantado contra todo dominio del dinero, las armas, el dios o la razón, y es sólo desde ese pacto el de la violencia cotidiana sobre los cuerpos de los pobres, cosecha de una insurrección, donde la cuestión de la resurrección no puede dejar de plantearse. Fernando Velo. Lo que pronunció el portavoz ante los medios asistentes, el informe anual sobre masacres políticas, lo que pronunció, las palabras del informe, los muchos resultados, soltándose y diciendo, lo que él pronunció, lo que pronunció el portavoz de la mediación anual investigadora, lo que no pudo evitar decir, lo que tenía que decirse, las palabras mencionadas, dichas finalmente, por fin así diciéndose lo que fue pronunciado el portavoz, las palabras, la tormenta y el espanto en las bocas del hombre. La buena noticia anunciada será entonces la pauta que permitan leer los relatos de nuestras prácticas, medir cuál es el poder que opera en nuestros cuerpos, de qué maldición se desembarazan, la influencia de la codificación, hacia qué bendición ellos se encaminan. La existencia de una franja revolucionaria en el espacio de las iglesias se debe a que ese espacio también está atravesado por la lucha de clases. Fernando Velo. Cosechas de una insurrección, son ciertos los caminos que descubren la siembra. Oíd. Bajo las caderas azules yo espero entre vosotros que llegue el mediodía con un cántaro vivo. Agua para el hombre que volvió entre los muertos y mide con espigas las alturas del mundo. Yo vengo ante vosotros buscando en vuestras tumbas el rastro que la espera realoja en mis mejillas. Soy el hombre entrampado tras todo lo insurrecto, lo que canta mi boca con la rabia de un árbol. Oíd. Son ciertas las historias que nacen con heridas, las noches que tapiadas nos marcaron el cuello. Son ciertos los caminos, las cosechas del hombre, el vuelco innecesario tras tu sangre tasada. Pero yo digo que volvisteis con el pan que se parte, el que trajo más agua al rincón de los niños. Una mano sublevada en la luz del mediodía rebusca entre vosotros su brutal nacimiento. Oíd. Cosechas de una insurrección. Son ciertos los caminos que denuncian la mentira, que estos hombres sin sus sombras se perdieron ya del todo, que son sólo la mortaja que nació en los asesinos. Sólo es esto lo que aquí ocurrió, lo que sólo ocurrió con vosotros, que detrás de las cañadas os tumbasteis cansados, que no hay nombre que os pronuncie en la paz de las tormentas, tras una tarde inmóvil en un invierno suave. Sólo esto ocurrió con vosotros, que sólo desdechadas quedaron vuestras casas, en el ojo del tiempo, lo que fue pronunciado. Cuanto más blanco el pan compartido, cuanto más Pablo, cuanto más Marcela, cuanto más ladera la mañana que cante en vuestros dedos, un arcángel sucio tendrá que despertaros. Vosotros sois la muerte que mi Dios ha revivido, la sangre sin caderas que pesa en mi garganta. Siembra pulpa dentro lo que vive en las bocas de todas las canciones de una estancia hambrienta a otra estancia hambrienta. Subís por las laderas a mecerme el costado, a pleno pie sin hombre. Se inclina la injusticia en la sed que resiste. Y el mar no existe ya. Oíd, el que fue atravesado por las balas expansivas de 100 cuernos locos, el que fue traspasado por las lanzas calientes y el pavor del imperio, el que sobrevive a todos los principios económicos como en un invierno suave. Detrás de estos caídos, levanta los arados, sube tras las casas, camina por el frío con agua en sus caderas, frenando la locura del M16. Él, al que atravesaron las balas expansivas de los perros del amo, en una tarde inútil poblada de raíces, es la revuelta, oíd, la revuelta del mundo. Son ciertas las mañanas que alumbran la esperanza de todos nuestros muertos juntos, repletos de palomas. Humana sombra lenta la que torpe los deja a lo largo del mundo reclamando justicia. Pálida la tarde, como un invierno mudo, rescatan las palabras lo que estuvo dormido. Detrás van los fusiles con su miedo de bueyes. Apuntan por mis venas su escritura inservible. Oíd, no es a partir de la muerte, sino solo del homicidio, consecuencia de la poderosa subversión liberadora de una práctica de ruptura con el código social, como la resurrección se plantea en tanto pregunta. Su resurrección no es sino la cosecha de una insurrección. Cosecha y sombra extensa para los que aún viven. Bueno, queridas y queridos oyentes, este ha sido el programa de hoy. Un poquito distinto, ¿verdad? Y para mí, no sé, espectacular en esas músicas. Gracias por estar aquí, gracias por seguir este podcast del Hilo que nos une. En mi nombre, Francisco Molinero, y en el de las personas que han colaborado con él. Os espero. Un beso.